Bueno, seguimos en piquete informativo. Ya estamos en comunicación telefónica con Sebastián Cuatromo. Él me va a decir si pronuncio bien su apellido. Él es integrante del colectivo Adultos Adultas por los Derechos de la Infancia. Buenas tardes, Sebastián. Muy bien. Queríamos que nos cuentes, así de manera general, que nos hagas un pantallazo sobre la jornada de concientización, hablemos de abuso sexual infantil, que se va a desarrollar en Villa Mercedes y en San Luis la semana que viene. Bueno, son dos jornadas abiertas a toda la comunidad. Como bien decías vos, el jueves que viene a la tarde en la ciudad de Villa Mercedes y el viernes por la tarde en la ciudad de San Luis. Lo que vamos a hacer en nuestro caso, como desde nuestro colectivo de Adultos por los Derechos de la Infancia, que vamos a tener la suerte de estar visitándolos por segunda vez consecutiva, ya habíamos estado el año pasado visitando la provincia de San Luis, lo que vamos a hacer es compartir el testimonio de nuestras experiencias como personas adultas que sufrimos abuso sexual infantil justamente en nuestras infancias. Y lo que nosotros buscamos al compartir nuestros testimonios, que como lo llamamos nosotros, son nuestros testimonios de dolor, de lucha y también de esperanza, es que justamente toda la experiencia de sufrimiento de este delito en nuestras infancias y los caminos de sobrevivencia que luego llevamos adelante, junto con las luchas que como adultos realizamos por hacer visible públicamente esta injusticia, contribuyan a que la comunidad en general se concientice, se sienta interpelada e involucrada justamente en una causa como esta, que debe abarcarnos a todos como sociedad adulta, porque estamos hablando nada menos que de la defensa de la infancia y de sus derechos frente al delito de abuso sexual infantil, que lejos de ser algo raro o minoritario, nos atraviesa como sociedad, y donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todas las clases sociales, afectando a una de cada cuatro niñas y a uno de cada seis niños, tomando niño como lo define la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es toda persona hasta los 18 años de edad. Bien, vos ahí recién decías que es algo que sucede hacia adentro, hacia el interior de la familia, porque uno piensa que esto sucede en las películas, pero hay que salir, romper esa idea y entender que nos sucede cotidianamente y al lado nuestro, en nuestra familia, en nuestra casa, ¿verdad? Así es, de ahí la gran complejidad y gravedad que tiene este delito, porque sin duda sería mucho más fácil y le pasaría y afectaría a muchísimos menos niños. Sería un tipo de agresión que ejerce una persona completamente ajena o extraña en la vida de los chicos, claro. Y desgraciadamente no es así, y reitero, donde sucede con más frecuencia es en las familias y de todas las clases sociales, y por eso yo también compartía con ustedes y con toda la audiencia una estadística que habla que nada menos lo sufren una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños. Sí. Es decir, si esto afectara a pocos niños, no le quitaría un ápice de gravedad. Pero no solo estamos hablando de algo extraordinariamente grave, sino además extraordinariamente masivo. Pero que paradójicamente no tiene todavía la presencia que debería tener en la conciencia colectiva, en la discusión pública, en la agenda pública que tenemos como sociedad, en la agenda pública de nuestro Estado como garante de los derechos de la infancia. Y ahí es donde nuestro aporte, nuestro testimonio en primera persona, como adultos que sufrimos este delito y que venimos luchando contra él, justamente tiene que ver con dar esta suerte de pelea cultural por ir rompiendo el tabú y la negación que hay con respecto a esta injusticia que todavía es muy grande. Tal cual. Bueno, Sebastián, seguramente vamos entonces a participar de estas actividades la semana que viene. Te agradecemos por este pantallazo y esta contextualización. Bueno, y con muchísimo gusto, cuando quieran la semana que viene podemos volver a conversar, o personalmente cuando tenga la suerte de estar allí en la ciudad de San Luis el próximo viernes, y realmente invitamos a toda la comunidad mercedina el jueves y a toda la comunidad de la capital puntana el viernes que viene. Es para nosotros un hecho de gran esperanza poder compartir esta jornada con toda la comunidad. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo.